plequín. Esta mierda no me sube, soy impaciente. Amiga, fake, te hacen dar eye rolls, te he visto. Calentaba el banquillo y ahora sí me pierden. Real, loco, en tu coro no hay leales. Si solo dices lo que quiero oír, no te confío. Popeo aún así, vivir se me hace mucho. Recuerda si la sangre en mis Nike es mía. Vidas bajas conduciendo gamas altas. Me encanta cuando muestras a la chapi en ti. Viste y hablas como yo, todo este game no es gratis. Si no es malandro y no habla rudo, te da ic. Gata, quiero verte a gatas y agarrarte el choker. ¿Cómo quieres que volvamos ahora al cóctel? No está súper despeinada, pero es evidente. Nuestra vida está más guapa que todo lo que inventan. Yo no soy tu marido y tampoco tu hombre. Soy el cangri que baja de los calientes jode. Tu costilla, tu drila daría la vida por ti. Y en la siguiente buscarte y darla otra vez. Yo no soy tu marido y tampoco tu hombre. Soy el cangri que baja de los calientes jode. Tu costilla, tu drila daría la vida por ti. Y en la siguiente buscarte. Partida la otra.